Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una noche más estamos con todos vosotros fieles aquí a la cita y deseando compartir con vosotros, como siempre, lo mejor pues, del misterio, de la espiritualidad, de la ciencia, en definitiva, de eso que tanto nos gusta. Esta noche vamos a abrir el libro oculto de los animales y vamos a saber mucho más sobre ellos y el simbolismo que encierran. También van a estar con nosotros nuestros compañeros Mar Robledo e Ioannis Kotsorais. Paola Montoya nos va a hablar de la última actualidad que tiene que ver con la astronomía, que últimamente ya sabéis que tenemos mucha. Y también van a estar con nosotros nuestras secciones habituales, el Consejo de la Semana y la Actualidad. Gracias a todos por ese cariño que siempre nos enviáis, por la cantidad de mensajes que nos dejáis en iVoox, en iTunes y por cada vez que compartís el programa, porque eso nos ayuda a que la familia crezca y a que cada vez seamos más. Muchísimas gracias por todo ello. Ya sabéis que nos podéis escuchar todos los jueves a las 12 de la noche en la 97.7 FM de Valencia, si es que estáis en Valencia. Y si no, nos podéis escuchar desde cualquier parte del mundo a través de misteriofm.com, la mejor radio del misterio, Misterio 24 horas. Desde luego, si no la tenéis ya descargada en el móvil, yo de vosotros lo haría ya. Y esta noche, antes de comenzar el programa, quiero también felicitaros el solsticio de verano. La siguiente noche a esta es Lita. Es el solsticio de verano y en unos días también celebraremos la noche de San Juan. Como sabéis, porque lo digo todos los años, la noche de San Juan es simplemente una cristianización del solsticio de verano, la fiesta pagana. Así que, bueno, podéis festejar Lita, el solsticio de verano, o San Juan, o incluso las dos cosas, que nunca vienen mal. Si es por festejar, nunca está de más. Y bueno, pues quiero compartir con vosotros un ritual que siempre hago yo. Bueno, suelo hacer dos o tres, pero vamos. Este año me he decantado por este y quiero compartirlo con vosotros para que, bueno, pues que seamos un montón de nosotros los que lo hagamos. Y es así, hace falta muy poquitas cosas. Una vela naranja o amarilla, en su defecto. Una cerilla de madera. Un plato blanco. Un papel blanco. Y un lápiz. Lo único que hay que hacer es ponerse orientado al norte, encender la vela naranja con la cerilla de madera, agradeciendo todo lo que nos han ayudado desde el universo en este último ciclo. Y en el papel, en la hoja blanca, tenéis que escribir tres cosas que queráis dejar atrás. Y una vez lo hayáis escrito y hayáis pensado en ellas, lo dejáis delante de la vela que está encendida. Como siempre, mucho cuidado con las velas. Cuando encendemos velas en casa, hay que ponerlas de alguna forma que estén seguras, no tengamos ningún susto, ¿eh? Así que el ritual sería este. Una vez se apague la vela, lo único que hay que hacer es, con una cerilla de madera, quemar ese papel donde habéis escrito esas cosas que queréis dejar atrás. Como siempre, cuando se termina el ritual, hay que agradecer. Ya sabéis que es de bien nacidos ser agradecidos, así que no lo olvidéis, agradecer siempre al universo todo lo que nos da y nos concede. Y ahora comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com. Más allá de la tradición cristiana que la vincula a la traición, la serpiente se ha relacionado en numerosas culturas con la transformación y la inmortalidad. El búho, el guardián de la noche, se asocia a la verdad gracias a que puede ver en lo oscuro, y el caballo es símbolo de belleza, lealtad, fuerza y libertad. Esta noche comenzamos Canal de Misterio abriendo un bestiario ilustrado titulado El libro de los animales, que recoge la esencia del trabajo de Mercedes Bellido. Un trabajo potente, misterioso e inquietante. Mercedes ahonda aquí en la carga simbólica de 30 animales divididos en 5 capítulos en función de los conceptos con los que se le asocia: eternidad y regeneración, sabiduría, magia y destino, fuerza y poder, pureza y perfección, y luz y tinieblas. Y esta noche, por supuesto, Mercedes está con nosotros para hablarnos de esta gran obra. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Nuria. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se te ocurre escribir un libro dedicado a los animales? Imagino yo que será por esta especial relación que tenías con ellos desde pequeña, ¿no? Sí, un poco era casi obligado, ¿no? Me propusieron hacer un libro y simplemente desde el principio sabía que iba a tratar sobre los animales, y seguramente enfocándolo sobre todo pues en la carga simbólica, puesto que a mí también siempre me ha interesado mucho la simbología que rodea a los animales en diferentes culturas. Uh-huh. Porque tu nombre ha aparecido ya en muchos libros, pero como ilustradora y pintora, Mercedes, no como escritora, ya que tú eres, tú estudiaste Bellas Artes en Cuenca y después uh-huh. cursaste un máster en Investigación en Arte y Creación en Madrid, donde sí. además vives actualmente. Y sí. en los últimos años además te has dedicado al mundo de la ilustración, como decía, y a la creación artística, tanto colaborando con marcas como por ejemplo Dior, Pepe Jeans, o desarrollando uh-huh. pues tus propios proyectos pictóricos personales. Sí, así es. Uh-huh. La verdad es que lo tengo separado de la parte que sería el trabajo, vamos a decir, alimenticio, ¿no? Que son las colaboraciones con marcas, con empresas, lo que viene a ser lo que a mí me aporta el sustento, sí. ¿no? Y luego tenemos sí. separado el lo que es la parte artística, mi proyecto personal, y este libro entraría dentro de esa parte personal en la que no tengo tantas premisas ni un cliente detrás que tenga como unas ideas muy concretas, sino uh-huh. que tengo una libertad total porque claro. es mi proyecto personal, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poquito más de esa relación especial que tenías con los animales en tu infancia. Tú llegabas incluso hasta creer que te podías comunicar con ellos, ¿no? Sí, bueno, y lo cuento también en el libro que a día de hoy todavía creo que algún tipo de comunicación especial tengo con ellos, sí, ¿no? Porque sí. sí que es verdad que no es una comunicación pues como la de los humanos, uh-huh. ¿no? Pero ellos funcionan mucho con energías y entienden perfectamente pues el lenguaje corporal y tienen un vocabulario distinto, ¿no? Un lenguaje distinto que yo creo que en cierto modo nos entendemos bastante bien, y desde pequeña he sentido esa especie como de conexión o comunicación con ellos, y lo que ha dado a que haya tenido pues ciertas experiencias con ellos que han sido muy, muy especiales, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres contarnos una de ellas, por ejemplo? Pues he tenido muchas, ¿no? Uh-huh. Pero pues igual una que fue así bastante especial fue cuando estaba estudiando los últimos años en Cuenca, ¿no? Y pues yo estaba pasando una etapa un poco oscura de mi vida. Sí. Y soñaba siempre con un gato cuando tenía pues alguna pesadilla, y entonces el gato lo que hacía era como despertarme del sueño, ¿no? Y una vez caminando con mi madre por Cuenca, pues un gato nos empezó a seguir y mucho tiempo, y fue como una especie de señal rara, ¿no? Como pensando que pues igual era como el gato de mis sueños, ¿no? Algún tipo, sí, de señal para despertar de aquella pesadilla, y pues de alguna manera sirvió como para pues cambiar el chip y mejorar un poco y cambiar mi vida. Uh-huh. Porque los animales, Mercedes, como símbolo, se ha utilizado, uh-huh, pues desde la antigüedad, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, yo creo que la admiración del ser humano por los animales ha sido desde siempre, ¿no? Desde el primer hombre de las cavernas que pintó un oso o un búho o un ciervo en una cueva, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y por qué has dividido este libro en 5 tipos, Mercedes? Era una manera más que otra cosa, era práctica, ¿no? Para poder separar los animales en 5 capítulos, uh-huh, y que los englobara un poquito por los códigos en los que se identificaban, ¿no? O sea, realmente hay animales que podrían estar en varios bloques, ¿no? Porque tienen simbologías a veces que se acercan más a unas que a otras, pero me pareció una buena manera de juntarlos por grupos y hacerlo de alguna manera como por capítulos. Ajá. Las ilustraciones, como ya he comentado en un principio, son tuyas, además de, sí, maravillosas, tengo que decir. Muchas gracias. Pero me llama la atención algo, es que algunas son en color y las otras en blanco y negro. ¿Esto tiene algo, sí, que ver? ¿Tiene algún porqué? No, o sea, realmente es un ejercicio que hago yo, ¿no? Porque hay la mayoría de mis ilustraciones tienen colores muy potentes, muy fuertes, ¿no? Suelen como agotar el ojo, son rojos muy oscuros, sí, azules muy potentes. Entonces lo que hago es hacer pequeñas ilustraciones en blanco y negro de alguna manera para limpiar la mirada y que no se agote tanto, ¿no? Sería como un ejercicio de descanso para el ojo más que otra cosa. Uh-huh. Y luego también porque me sirven a mí para un ejercicio de contrastes, simplemente. Ajá. Ya que estamos hablando de animales y estamos hablando de tu libro, por supuesto, no vamos a dejar pasar la oportunidad, Mercedes, de que nos habléis, pues, por ejemplo, pues sobre el caballo, por ejemplo. ¿Qué, sí, nos podrías decir de él? Pues el caballo es que al final es uno de los animales más importantes para la sociedad humana, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, de hecho lo comento en el libro, que es uno de los animales de los que más conservamos animales, o sea, nombres propios, ¿no? Lo cual quiere decir que para el ser humano ha sido una cosa súper importante, claro, y que ha sido crucial en muchas partes de la historia de las civilizaciones, ¿no? De conquistas, de batallas, siempre se recuerdan nombres, o sí, en la literatura con Cervantes, o no sé, uh-huh, o sea, es un animal que se ha admirado pues por evidente, pues, la fuerza, la velocidad, la elegancia, un montón de cosas, ¿no? Y eso ha sido pues igual en todas las culturas en las que ha aparecido el caballo, ¿no? Es un ser maravilloso. Uh-huh. Bueno, igual que también hay un montón de culturas en las que se habla del zorro, de la figura del zorro, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, sobre todo el zorro aparece en el folclore europeo, pero sorprendentemente donde yo creo que más riqueza ha tenido el zorro ha sido en el folclore japonés, uh-huh, ¿no? Aparece mucho como ese ser astuto, pues eso como en todas las culturas, eso ha sido igual en todas las culturas, que el zorro es un ser inteligente, uh-huh, astuto, pillo, travieso, pero es verdad que la japonesa sí que tiene un folclore y una connotación simbólica muy fuerte, porque eran seres como fantasmales, pero como también dulces, no sé, tiene una carga muy muy interesante, la verdad. Uh-huh. De hecho, existe la figura del kitsune, ¿no? Sí. En Japón, que es un espíritu mágico del bosque que, sí, que bueno, que cuyos poderes además se incrementan conforme se hace más con los años. Sí, uh-huh, sí, efectivamente. y que tienen pues como una bola de luz, que es su alma, y si consigues cogerle la bola, hará todo lo que tú quieras para conseguirla, porque si no, mueren. No sé, es una cosa muy muy especial. Yo no estaba tan informada del folclore japonés y sí. Ahora me he comprado un par de libros porque a partir de este libro que he escrito he descubierto cosas muy interesantes. Apasiona. Sí, sí, desde luego. Uh-huh. O sea, tienen una riqueza de folclore y de mitos y leyendas que, claro, o sea, nos llega desde tan lejos que a veces lo desconocemos, ¿no? Claro. Pero tiene muchísima riqueza. Uh-huh. Bueno, y ya casi para terminar, Mercedes, con tantos animales, cuéntanos, ¿tú tienes animales en casa? Sí, tengo dos gatitos. ¿Y qué tal la relación con ellos? Soy de perros, pero tengo dos gatos, sí. Y la verdad que los amo y los adoro todos los días. Conocerás entonces profundamente al gato, ¿no? Sí, sí, ahora sí, pero al principio no tenía ni idea, No era un animal que conociera en tanta profundidad. Me parecían muy bonitos, muy elegantes, pero no sabía cómo vivían los gatos. Y a partir, bueno, ahora ya lo sé todo sobre ellos y la verdad que ahora estoy enamoradísima de los gatos. Claro. Pero inicialmente no era un animal que a mí me llamara especialmente la atención o con la que hubiera tenido un feeling especial. Uh-huh. Fue una especie como de enamoramiento tardío. Uh-huh. Es que no sé por qué, pero sí que es verdad que tienen esa pequeña mala fama, ¿no? Los gatos a ser felinos, sí. Y de traicioneros. Sí, pero, y de, pero es una falsa fama, ¿eh? Efectivamente. Luego los conoces y, sí. Y son pues unos seres maravillosos, distintos de los perros. Sí. Aunque a veces incluso se parecen porque yo sí. Tengo uno que es como un perrito, me sigue a todos lados, llora si no me ve, o sea, es un perrito. Bueno, Mercedes, ¿estás preparando algo para dentro de poquito? ¿Algún nuevo libro? No, por ahora descansar del mundo editorial una temporada sí. Porque ha sido un libro muy intenso, ha sido un año y medio de investigación y de producción. Uh-huh. Y ahora pues estoy centrándome sobre todo en mi proyecto personal otra vez, en producir obra para hacer una pequeña exposición. Ah, qué pero bien. Eso ya más adelante todavía. Tengo que estar todo, o sea, está ahí como en proceso, uh-huh. Aunque da bastante. Manténnos informados, Mercedes. Por supuesto. Claro, claro, claro. Que allí estaremos, asistiremos, no lo dudes. Oye, Mercedes, una cosita más que al ver ahora el libro que lo tengo aquí, me llama la atención. Es que tú, ilustradora, dentro del libro, un montón de ilustraciones tuyas. ¿Y por qué la portada del libro no tiene ningún tipo de ilustración? Bueno, sí, hay una así como en dorado, ¿no? Un cuervo. Sí, sí, quería que fuera un dibujo a lápiz, pero hecho en golpe en seco. Quería que fuera muy sencilla. Ajá. Y por eso hice ese dibujo. No quería que fuera ninguna ilustración de dentro. Quería que se asemejara un poco a un libro antiguo. Ajá. Entonces quería que fuera pues un golpe en seco tradicional. Sí, con sí, un toque dorado cobre. Uh-huh. Y esa fue un poco la idea. Porque no quería que fuera como muy, muy pesado. Me gustaba que fuera fino y sencillo. Uh-huh. Bueno, pues enhorabuena por este maravilloso libro. Muchísimas gracias. Un libro lleno de contenido súper interesante, queridos misteriosos, queridos oyentes, y que desde luego no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. El libro de los animales de Mercedes Bellido y editado por Lundberg, que es de Planeta, ¿no? Sí, efectivamente. Un sello de Planeta. Pues Mercedes, ya sabes que cuando quieras estás invitada, esta es tu casa. Y buenas noches, gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Vamos a por el primer titular que nos traes esta noche y dice así: descubren un cráter de impacto de 20 kilómetros en Reino Unido. Así es, Nuria. Un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford ha detectado evidencias de la existencia de un cráter de 20 kilómetros de diámetro generado por el impacto de un asteroide de un kilómetro de largo. Lo descubrieron tras examinar rocas situadas en la costa septentrional de Escocia. Parece ser que un meteorito impactó contra la Tierra hace 1.200 millones de años en una franja de terreno que hoy está en Escocia, pero que por entonces era una zona árida situada cerca del Ecuador, en una era en que la vida en la Tierra estaba confinada solo a los océanos. Los investigadores situaron la posición del cráter a 15 o 20 kilómetros de una región próxima a la costa escocesa bajo rocas jóvenes y el agua de la cuenca de Mensch. Lo próximo será efectuar un rastreo geofísico en profundidad en esa zona para localizar el sitio exacto de este impacto. Hay que recordar que los primeros hallazgos de esta colisión fueron en 2008, cuando detectaron un elemento químico llamado iridio, que se encuentra en los meteoritos en altas concentraciones. Por entonces, se localizó en una capa de rocas situadas en un pueblo en la región más septentrional de Escocia y pensaron que procedían de una erupción volcánica. Pero posteriores análisis revelaron el origen extraterrestre de estos materiales. Se estima que los impactos con objetos de alrededor de un kilómetro son muy poco frecuentes, afortunadamente, de uno cada 100.000 a un millón de años. Esta escasa certeza para conocer su frecuencia se debe al escaso registro de cráteres de impacto, donde la mayoría desaparece a causa de la erosión, los movimientos de las placas tectónicas o bien porque acaban enterrados. Y vamos con el siguiente titular que dice así: Melnet, una red neuronal creada por Facebook, genera voces humanas. Sí, Nuria, efectivamente. Se trata de un algoritmo capaz de imitar voces, logrando un resultado tan natural, tan humano, que resulta inquietante. ¡Qué miedo! La verdad que sí. No podemos creer ni lo que escuchamos. Uh-huh. Así que ya están aquí los deepfakes de audio, obviamente. Uh-huh. El programa Melnet fue entrenado usando un dataset compuesto por 425 horas de charlas y por numerosos audiolibros. Antes, los sintetizadores de voz no generaban audio, solo iban pegando fonemas pregrabados. Pero en 2016, Google presentó la tecnología responsable de generar la voz del asistente de Google. Y todo cambió. ¿Y cuál fue la clave? Utilizar una red neuronal que ha sido entrenada usando espectrogramas de alta resolución en lugar de los típicos diagramas de formas de onda, lo que proporciona una representación más detallada de las frecuencias de audio, que diferencian unas voces de otras y permite a la inteligencia artificial reproducir los de las voces de un modo más realista. Pero, a pesar de todo, Nuria, tiene una limitación, y es que no puede replicar de forma realista el modo en que la voz humana varía a lo largo de un discurso largo, motivo por el cual sus creadores solo han expuesto frases breves. Curiosamente, los generadores de textos basados en inteligencia artificial sufren del mismo problema. Les cuesta mantener la coherencia del texto a lo largo de varios párrafos, no así en frases breves. A pesar de todo, se trata de un gran avance para los sistemas de apoyo para personas con problemas del habla y para todo tipo de aplicaciones en cine y TV. Así que, Nuria, lo dicho, de ahora en más a no fiarnos ni de lo que oyen nuestros propios oídos, ya que posiblemente muchas noticias se difundirán manipulando discursos de líderes políticos y celebridades. Lo dicho, qué miedito, María. Bueno, y hasta aquí la actualidad de esta semana. Compañera, ¿tus vías de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Pues hasta la próxima semana, María. Hasta la próxima, Nuria. Bueno, pues nos encontramos en esta parte del programa donde hablamos de astronomía y ya está con nosotros Paola Montoya. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Estamos ya, pues, como bien lo has dicho, preparada con el resumen de astronomía para traerles todas estas noticias referentes al espacio. Uh-huh. Paola, vamos a empezar porque se comentaba la semana pasada en Twitter sobre la posibilidad de que los científicos hubieran encontrado por fin una esfera de Dyson. E incluso fue el titular de varios medios, recuerdo. Explícanos por qué se está afirmando esta noticia. En efecto, se trata de una estrella que básicamente no había variado en su brillo desde hace 5 años aproximadamente, y pues de repente, en tan solo unos días, redujo su luminosidad en casi un 70%. Como verás, la comunidad de astrónomos quedó asombrada, puesto que ni siquiera la famosa estrella de Tabby, de la cual ya hemos hablado en varias ocasiones en tu programa, había presentado una reducción de brillo de tal magnitud. Uh-huh. Esta tan solo pues había llegado a perder un 20% de su luminosidad en los periodos de variación que presenta. Recordemos, Nuria, que la esfera de Dyson es una hipotética megaestructura construida por una civilización tecnológicamente tan avanzada que fuese capaz de aprovechar al máximo los recursos energéticos de una estrella. Esta definición de esfera de Dyson surgió a partir de la observación de la variación en el brillo de ciertas estrellas y fue la respuesta al fenómeno por parte del físico Freeman Dyson en 1960. Uh-huh. Por supuesto que tampoco contamos con una prueba de la existencia de estos artefactos, claro. Pero como posibilidad, como debe ser tomada en cuenta dentro del rango de posibilidades que puedan explicar este fenómeno. Uh-huh. Pues bien, lo que se comentó a modo de broma en Twitter por parte de la comunidad de científicos fue precisamente la especulación que la importante variación en el brillo de esta estrella pues fuera debido a una esfera de Dyson. La estrella en cuestión, Nuria, es casi 3 veces más grande que nuestro Sol. Y en el periodo desde el día 1 hasta el 3 de junio, su brillo, como ya mencionamos, presentó una reducción en un 70%. Es muy significante. Uh-huh. Esto pues quiere decir que la estrella no mostró variación en un periodo de aproximadamente 1.800 días y en tan solo 2 redujo este 70%. Esto es importante. En términos astronómicos, Nuria, significa la pérdida de casi una magnitud en lo que se refiere a la clasificación de las estrellas en función de su luminosidad. Sí. Esta es una escala que los astrofísicos y los astrónomos pues definimos las estrellas de acuerdo a cuán brillantes se ven en el cielo nocturno. Uh-huh. Muy bien, pues la observación fue realizada por los astrónomos de, déjame ver si lo digo bien, Allsky Automate Survey for Supernovae. Vaya, ole. Exacto. Esto es más conocido, así por en traducido, sí. El ASAS-SN. Uh-huh. Es un proyecto internacional que utiliza 24 telescopios repartidos por todo el planeta y cuya misión pues es la de buscar, como su nombre lo dice, supernovas y otros eventos importantes como ser pues este tipo de estrellas variables. Aparte de esto, Nuria, los investigadores no tienen explicación hasta el momento para la caída en el brillo de esta estrella, puesto que ya para el 5 de junio esta recuperó su nivel de luminosidad, el que era considerado normal, entre comillas. Uh-huh. Ahora, la gran pregunta es qué cosa ha causado este bajón, por decirlo uh-huh. de alguna manera, en la luminosidad de esta estrella. Uh-huh. Y pues se ha especulado con varias cosas, descartando una a una, que si puede ser una estrella doble, por ejemplo, también puede, se sabe que no puede ser un planeta, porque del tamaño que sea, puesto que sabemos que un cuerpo tan grande como Júpiter es capaz de, que no puede ni siquiera opacar el 1% del brillo de una estrella como el Sol. Ajá. Ahora recordemos que esta estrella pues es 3 veces más grande que nuestro Sol, o sea que madre eso mía. Sería prácticamente imposible. Uh-huh. Así que de momento seguimos sin una explicación que no sea la de la esfera de Dyson. Que fue una broma. Exacto, pues uh-huh. mientras continúan las observaciones de este interesante fenómeno estelar, como lo son las llamadas estrellas variables. Uh-huh. Qué curioso, qué curioso. Uh-huh. Un misterio más, Paola. Pues la verdad que sí, ¿eh? Que sí, sí que lleva nuestra imaginación, porque esto de la esfera de Dyson para mí es impresionante. La verdad que llegar a ese nivel de poder exprimir y utilizar la energía al 100% de una estrella, eso es poderoso, esas son palabras mayores. Continuamos buscando los orígenes del agua en nuestro planeta, Paola, ya que científicos han encontrado un importante hallazgo en un cometa. Cuéntanos de qué se trata. Pues sí, también la noticia fue titular apenas la semana pasada y su protagonista es el cometa 46P Virtanen. Y la novedad, Nuria, consiste en que se encontró similitud en la composición del agua de este cometa con el agua de los océanos de la Tierra. El cometa Virtanen fue descubierto el 17 de enero de 1948 por Peter Virtanen, y tiene una órbita alrededor del Sol de unos 5 años y medio aproximadamente. Y se aprovechó que el pasado 17 de diciembre de 2018 estuvo en su punto más cercano a la Tierra. Entonces, en esa oportunidad pues, se pudo analizar de manera remota la atmósfera de vapor, el vapor de agua, que se forma cuando el hielo que está en el núcleo del cometa se sublima al acercarse al Sol. A medida que se acercan a nuestro Sol, los cometas desprenden por efectos de la gravedad, desprenden un halo, lo que se llama la cola. ¿Vale? Entonces, esta atmósfera de vapor es la que fue analizada. Los datos mostraron que la proporción de agua del cometa es la misma que en los océanos de la Tierra. Por lo tanto, esto refuerza mucho una teoría que dice que los cometas, el bombardeo que tuvimos de cometas en un periodo temprano del sistema solar, creó los océanos que tenemos ahora en nuestra Tierra. Y pues para llegar a estas conclusiones, también los astrónomos utilizaron dos tipos de agua, tanto la forma más típica que conocemos, la conformada por el H2O, como la otra denominada agua pesada, que es lo mismo, pero conteniendo el elemento deuterio, en un esfuerzo pues, por establecer el origen del líquido y hacer las respectivas comparaciones. Ahora, el siguiente paso será utilizar el mismo método de análisis en otros cometas y esperar el próximo acercamiento del Virtanen, que será aproximadamente en noviembre de 2021, según los datos. Bueno, pues continuamos en esta tu sección y desde luego sin dejar de sorprendernos con las noticias que nos traes, Paola. Madre mía, qué interesante. Y continuamos con un titular que yo creo que ha dejado impactados a todo el mundo. Y es que pues se dice que se ha detectado una enorme masa metálica enterrada en la Luna. Bueno, esto ya es... Cuéntanos. ¿Esto de ciencia ficción? Sí, explícanos porque nos tienes que dar una explicación, Paola. Vale, pues vamos a poner las opciones. Bueno, pues esta fue una de las noticias más interesantes de estas últimas semanas, la cual fue anunciada por investigadores de la Universidad Baylor en Texas, en Estados Unidos, y fue a través de un artículo publicado en la revista Geophysical Research Letters. Se trata, Nuria, pues de una masa de composición metálica de aproximadamente 2.500 kilómetros de diámetro y que está a 12 kilómetros de profundidad y está localizada en el centro de la cuenca Aiken, en el polo sur de la cara oculta de la Luna. O sea que no la vemos. Es un cráter que está catalogado como el cráter de impacto más grande del sistema solar. La cuenca de Aiken se formó por el impacto de un enorme asteroide que chocó contra la Luna hace 4.000 millones de años, si no me equivoco. Ahora viene, obviamente, la pregunta de cómo han podido llegar a estas conclusiones, ¿no? ¿Cómo han visto esto? Exacto. Pues simplemente se utilizaron los datos topográficos de la Luna, conjunto al análisis de las débiles variaciones gravitacionales que tiene. Ya es sabido pues, que la gravedad varía en diferentes regiones, y de esta forma se pudo realizar un modelo matemático que revelaba que esa gravedad era generada por una masa pesada y gigantesca, oculta debajo de la superficie lunar. Hasta el momento, Nuria, existen dos posibles explicaciones para la presencia de esta masa metálica. La primera es que se pueda deber a los procesos de oxidación que tuvieron lugar durante las últimas etapas de formación de nuestro satélite, cuando la Luna pues, se encontraba en ese estadio de ser una enorme bola de magma. La otra opción, la segunda explicación que se maneja y en mi opinión creo que es la que más se aproxima, podría ser pues que la masa metálica corresponde a los restos del núcleo del asteroide que impactó formando la cuenca de Aiken hace 4.000 millones de años. Ahora bien, la buena noticia es que algunas de las próximas misiones programadas a la Luna tienen como objetivo explorar esta región en concreto, lo que dará a los investigadores pues, la oportunidad de indagar más en este fenómeno. Claro. Recordemos también que ya China se había adelantado mostrando interés por esta zona de la Luna enviando su sonda Chang'e-4 para explorar la misma, con el objeto pues, de tomar muestras del suelo del cráter. Esta noticia, Nuria, si lo recuerdas, ya la hemos comentado en tu programa anteriormente. Sí. Por lo tanto, pues estaremos pendientes de los resultados de esta misión, ya que la más próxima en mostrar resultados será la misión china, como ya lo comenté. Qué interesante, Paula. Le seguiremos la pista, desde luego, como bien dices. Definitivamente. Qué impresionante y qué misterio tiene, ¿verdad?, ese lado oculto de la Luna. Eso, exacto. Eso de que nunca lo podamos ver. La verdad que sí, y estamos en tiempos que veremos muchas de estas noticias porque la tecnología está avanzando, los métodos de observación, los métodos de análisis, se están realizando nuevas técnicas, se está invirtiendo mucho en técnica, en ciencia últimamente y vamos a, estos son los resultados. Qué bueno. Estaremos al pendiente. Qué bueno. Compañera, como siempre, extraordinaria, qué bien nos lo cuentas. Muchas gracias. Como me gusta tenerte en el programa y bueno, por cierto, aprovecho para decir que quedan poquitos programas de la temporada, ¿eh? Así que dentro de poco cogeremos vacaciones, Paola. Ah, cierto, claro que sí, que nos también, la merecemos. También nos la merecemos. Y sí. Claro. Y bueno, pero amenazamos con regresar, ¿eh? Claro que sí. Están todos amenazados, sí. Sentenciados. Bueno, y ahora, antes de despedirte, Paola, cuéntanos, tienes por ahí una noticia de un artículo que se ha escrito y que se va a publicar, ¿no? Efectivamente, a finales de junio estamos esperando poder lanzar junto al equipo de Astronomía en tu Bolsillo nuestra primera edición para la revista digital. Será completamente gratuita en formato PDF descargable y en ella pues incluyo un artículo sobre un tema muy apasionante y es de exoplanetas. Lo dejo hasta ahí para que puedan. Qué bueno. Sí, claro, en su momento pues voy a compartir los enlaces para que todos puedan beneficiarse de este conocimiento. Sí. Qué bien. Bueno, Paola, tus vías de contacto. Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como Pao Montoya 29, en Facebook como Paola Montoya Online y en la administración de Astronomía en tu Bolsillo. Pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima. Besos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Crónica de sucesos con la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais. Entramos de lleno en la sección Crónica de sucesos y ya está con nosotros nuestros compañeros, la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsourais del Instituto Europeo de Investigación Criminal. Buenas noches, compañeros. Hola, ¿qué tal, Nuria? Buenas noches. Muy buenas noches a todos. En esta ocasión, compañeros, estáis con nosotros para hablarnos sobre el asesinato de Sheila Barrero. Así es, Así es, Sheila era una chica de 22 años que fue hallada muerta, asesinada, como tú bien has dicho, pues hace ya 15 años, en el año 2004, y que ahora, bueno, pues vuelve a ser novedad porque siempre, como siempre decimos, los investigadores no descansan. O sea, por mucho que se archive un caso, ellos continúan siempre trabajando. ¿Cómo era Sheila, Mar? Pues mira, Sheila era una niña, yo para mí con 22 años era una niña, que bueno, pues trabajaba en una agencia de viajes, era una niña muy guapa. De hecho, hay fotografías suyas que son pues una chica preciosa. Trabajaba en una agencia de viajes y además los fines de semana trabajaba en un pub de camarera. Y bueno, pues el día 25 de enero del año 2004, ha hecho ya 15 años, pues Sheila echa el cierre con sus compañeros al pub a las 7 de la mañana y se marcha con sus compañeros a otro sitio y de allí pues coge el coche ya a las 8, 8 y media de la mañana en dirección a su casa, que estaba como unos 25 minutos el coche. Y no llegó nunca, fue hallada muerta en su coche, alguien entró, se metió en el asiento de detrás y la pegó un tiro en la cabeza. Alguien conocido porque el coche aparece en, bueno, pues hay un pequeño puerto en la parte de arriba del puerto, alguien que ella conocía hizo parar el coche, se sentó en el asiento de atrás, no sé si por intimidación o pero se sentó en el asiento de atrás y finalmente la pegó un tiro en la parte de atrás. ¿Se conocen a sospechosos? Bueno, pues fíjate que no habían pasado 48 horas de la muerte de Sheila cuando pues cogen a todos los, la Guardia Civil cita a todos los amigos y conocidos de Sheila para hacerles una prueba de residuos de disparo y dan todos negativo excepto uno, excepto Borja. Borja es un chico con el que Sheila había estado saliendo, Borja había dejado a Sheila porque parece ser, esto es especulaciones, pero bueno, sí. Parece ser que este chico quería volver con una novia anterior, que de hecho así lo había hecho, Sheila lo pasa mal, pues lo típico, ¿no? Y bueno, pues lo que no se sabe es por qué Borja podría haberlo hecho, si es que fue él, en el caso de que hubiese sido él. Lo que sí se sabe es que Borja en aquel momento, bueno, pues él dice, ya antes de que le hagan la prueba de residuos de disparo, él dice que ha estado cazando y por lo tanto va a dar positivo en la prueba. Efectivamente, da positivo y así queda todo en aquel momento. Se archiva como tal. En aquel momento está, vamos a llamarlo excusa, coló. Sí es cierto que además tenía una muy buena coartada, es que sus padres dijeron que había estado, ellos no habían salido de casa en todo el fin de semana y que él había estado en casa con ellos. Por lo tanto, que tenía coartada porque había estado con sus padres y que esos residuos de disparo habían quedado justificados porque había estado cazando, según él. Pues el caso se archiva porque no encuentran más sospechosos en ese momento. ¿Y ahora qué es lo que se ha descubierto? ¿Por qué está de nuevo pues en boga este caso? Bueno, pues porque los investigadores, como digo, pues no descansan y entonces solicitan al juez que reabra el caso con una, voy a llamar la argucia que me parece extraordinaria y fantástica por parte de los investigadores, y es que dicen que quieren volver a estudiar las pruebas de hace 15 años con la tecnología y los avances de hoy en día, que las ciencias forenses han avanzado mucho y la criminalística, y que quieren volver a hacerlo, algo que el juez autoriza, y entonces lo vuelven a hacer. ¿Qué ocurre? Que cuando analizan estudian estos residuos de disparo, se dan cuenta de que aparece más en la mano derecha que en el resto del cuerpo de Borja, que aparece en cantidad suficiente para que sea un único disparo, que los elementos que se encuentran, un único disparo iba a ser incompatible con que haya sido por la caza, que serían más. Esto ya ni Sara lo podrá explicar mejor. Yo cuento todo ahora en general, es con un único disparo, que los elementos que aparecen en esos residuos de disparo, hay uno de ellos, concretamente creo que es el estaño, que no aparece cuando se dispara un arma, una escopeta, un arma larga, sino que son compatibles con la bala que asesinó a Sheila. Y además sí. Hay un estudio de fibras también. Perdona que te interrumpa, es que hay una diferencia en lo que son la munición para caza y lo que es munición para pistola o revólver. Sí. Por el espacio, por el comportamiento o para la precisión. Y bueno, pues se ha podido llegar a que, bueno, pues que había una diferencia y que no era compatible con la munición para caza, sino que era compatible con la munición de pistola en este caso. Claro, lo cual hace que esa excusa que él dio en aquel momento, que le ayudó tanto, pues a día de hoy ya no le está ayudando. Y como decía, hay un estudio de fibra, así es que en el coche de Sheila, en la parte de atrás, aparece una bufanda y aparece una fibra que se pensó inicialmente si podría ser una chaqueta de Borja. Efectivamente, correspondía con una chaqueta que tenía Borja, pero ¿qué ocurre? Que en aquel momento dijeron que esa chaqueta se había vendido de manera industrial, de manera comercial, y había muchísimas chaquetas vendidas, por lo tanto no era exclusiva de este chico. Claro. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy se han hecho más pruebas a esa fibra, y lo que se ha visto, porque se puede ver el detergente con el que ha sido lavado, cuántas veces ha sido lavado, es decir, es como hacer una huella dactilar de esa fibra. Uh-huh. Bueno, pues se ha hecho, y esa huella dactilar coincide plenamente con la chaqueta de Borja. Para eso se ha, se ha recurrido a una... parece ser a la ayuda de una marca de ropa muy conocida que está en Galicia, en España. Sí. Y que además ayuda generosamente con aparatos a hospitales. Sí. Y tiene un laboratorio de fibras. Y han ayudado y efectivamente, pues esa huella dactilar pues ha identificado la chaqueta de Borja. Y además, por si esto fuese poco, esto es lo que dice la ciencia, pero recordemos que Borja tenía una coartada porque sus padres decían que habían estado con él, porque no habían salido de casa. Bueno, pues parece ser que a día de hoy, 15 años después, hay testigos que dicen, varios, que dicen que los padres de Borja no estuvieron en casa aquel día, que salieron, por lo tanto, que es posible, y ahí lo dejo, que mintieran para dar coartada a su hijo, y por lo tanto esa coartada tampoco la tiene. Es decir que a día de hoy parece que la Guardia Civil lo tiene muy claro, que uh-huh. dicen que tienen clarísimo que este chico Borja es el asesino, o el presunto asesino de Sheila. Y ahora lo que faltaría es que con estas pruebas a ver qué ocurre. ¿Cómo se pronuncia la fiscalía? Ajá, o sea que estamos esperando eso, ¿no? A ver qué es lo que dice la fiscalía. Claro, porque todas estas pruebas ya han sido presentadas en el juzgado, entendemos, uh-huh. y ahora pues tendría que ser la fiscalía quien acuse a esta persona o no sé, que le detengan, que le llamen para un interrogatorio, no sé, algo tendrán que hacer, supongo. Claro. Yo creo que, como digo, la Guardia Civil desde luego lo tiene muy claro. Creo que hay unas declaraciones de los investigadores donde dicen textualmente algo así como voy a decir lo que está publicado, dicen: el informe de los expertos concluye, y entre comillas, no hay ningún tipo de duda en cuanto a la implicación de Borja en la comisión del crimen de Sheila Barret. Vaya, vaya. Así están las cosas 15 años después, fíjate. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues seguiremos viendo a ver qué son los próximos acontecimientos referente a este caso, y estoy segurísima que vosotros nos los traeréis aquí, como siempre hacéis, compañeros. Vuestras vías de contacto. Bueno, en mi caso, tanto en Twitter como en Facebook, Marimar Robledo, y el mío, pues en Facebook es Ibáñez Consurais, y en Twitter @Consurais, muy sencillito. ¿Y bueno, el Instituto, Marimar? Sí, el Instituto, también el Instituto Europeo de Investigación Criminal, que tenemos el honor de dirigir, se encuentra también en Facebook y en Twitter como tal, Instituto Europeo de Investigación Criminal y EICE. ¿Dónde sí. además tenéis unos cursos presenciales y online que nadie se puede perder, ¿eh? Sí, si me permites, quiero que todo el mundo conozca algo novedoso del Instituto, que son las píldoras formativas, que son totalmente gratuitas, son ¿sí? cursos de 40 horas que se hacen online, que tienen un diploma y que cada mes ofertarán entre 5 y 7 píldoras formativas. Cualquier persona que esté interesada, que entre en nuestra web y ahí tendrá toda la información, o bien que nos escriba a nosotros o qué a la bien. Página del Facebook o al Twitter. Píldoras qué formativas bien. Del Instituto, cursos de 40 horas online. Uh-huh. Qué bien, qué gran oportunidad. Bueno, pues compañeros, lo dejamos aquí y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Nuria, un abrazo fuerte. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Nos encontramos ya en este maravilloso rincón y acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria, muy buenas noches. ¿Qué tal la semana, Juan? Pues muy bien, Nuria, con mucho ajetreo de trabajo y con energías así como ya casi veraniegas, que a mí particularmente no me gusta mucho, pero bueno, son energías que vienen en camino que también habrá que aprovechar. Hogueras de San Juan y todo lo que eso implica. Pues sí, y no hay que olvidarse de que la siguiente noche es Lita, es realmente la noche mágica del solsticio de verano. Y en esa noche es cuando se tiene que hacer ese maravilloso ritual y bueno, todo lo que queramos hacer y pedir en esa noche. Obviamente todo aquel que quiera saltar la hoguera en San Juan o pedir los deseos o saltar las olas, pues también lo debe de hacer, por supuesto, porque eso es tradición también, ¿no? Pero sin olvidarnos de que realmente la verdadera fiesta pagana, porque como os he comentado al principio del programa, San Juan es realmente una adaptación cristianizada pues del solsticio de verano, es Lita, el solsticio de verano. Así que es una buena época para dejar atrás todo lo que no queremos, todo lo viejo, todo atrás y empezar un nuevo ciclo. ¿A que sí, Juan? Es una etapa muy buena para, en ese solsticio y en esa festividad, dejar todo lo que ya no nos vale. Y quizás, no sé si era Sócrates que lo decía, concentrarnos más en lo nuevo, ¿no? Que era como, es como no te concentres tanto en dejar lo viejo atrás, sino en enfocarte en lo nuevo, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues Juan, ¿hoy qué toca? ¿Runa? ¿Carta? Pues hoy me apetece a mí una runa. Tengo yo un momento más nórdico. Perfecto, con eso de que te quieres ir al norte, ¿no? A pasar frío. Yo creo que la cabra tira al monte, tú sabes. Bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen tus runas para la semana que viene. ¿Cómo ha ido, Juan? Pues mira, ha ido muy bien, Nuria, y muy bien traída, creo yo, la runa, porque la que he sacado aquí con mi manita inocente es la runa Bunjo, W-U-N-J-O, Bunjo, ¿sí? Que es la runa que precisamente habla de las fiestas, las celebraciones, el intercambio de energía a ese nivel, ¿no? Por lo que decíamos ahora de la fiesta de San Juan y todas las fiestas estas veraniegas que están a puntito de empezar. Esta runa, Nuria, nos lleva a que nos dejemos llevar por eso, por el jolgorio, por la alegría, por las reuniones con amigos, por las salidas. Nos dice que aparquemos un poquito la rigidez esa que quizás llevamos de unos meses atrás, ¿no? Uh-huh. Que nos abramos a eso, a reunirnos más con nuestra gente, nuestros amigos, familia, pareja, que disfrutemos más ese lado un poco lúdico, ¿no?, de la vida. También nos dice que si tenemos algún conflicto, alguna problemática, algo que creamos que debe de resolverse, pues que esta semana intentemos hacerlo, Nuria, como muy desde la cordialidad, digamos, ¿no? Sí, intentar sí. Llegar a acuerdos amistosos, intentar un poco enterrar el hacha de guerra. Probablemente hemos estado ahí enfrentándonos a personas o a situaciones y ya vemos que eso no nos lleva a ningún lado. Entonces vamos a ser un poquito más humildes y vamos a un poco ponernos en el lugar del otro y desde ese punto de vista, Nuria, llegar un poco a una negociación, ¿verdad? Y luego, por otra parte, también la parte, aunque es una runa muy lúdica, muy positiva, muy todo, bueno, pues todo tiene sus luces y sus sombras. Esta runa también nos puede decir, cuidado con los excesos, cuidado con perder los papeles, cuidado con perder un poco el norte, que no todo el monte es orégano, que también tenemos que saber un poco discernir, ser selectivos, Nuria, a la hora de elegir nuestras amistades o las actividades que desarrollamos con ellas. Uh-huh. Porque muchas veces puede que porque estemos un poco débiles o por la razón que sea, nos dejamos un poco envolver, ¿no?, y embarcar en cosas que no son muy positivas. Los excesos de cualquier tipo, todo eso, ¿no? Tenerlo muy en cuenta esta semana. Pero sobre todo yo diría eso, abrirnos, Nuria, esta semana a colaborar, a disfrutar con los demás, a ser un poco más niños. Y ya digo, a intentar encontrar en la medida de lo posible un acuerdo con el otro siempre desde la cordialidad y desde la amistad. Ser menos soberbios en ese aspecto, diría yo. Ajá. Que a veces nos creemos que tenemos toda la razón del mundo y puede que no. Claro, claro. O puede que sí, pero que el enfoque que le estemos dando no sea el más correcto. Uh-huh. También. Así que... Perfecto. Pues como siempre, ya sabes que pues haremos caso de tus sabios consejos, o mejor dicho, de los sabios consejos de tus maravillosas runas, ¿eh? Que eso siempre me gusta más. Siempre están ahí. Bueno, sí, pero tú eres el canal, Juan. O sea, bueno. Eso es inevitable e impepinable. Ya. Sí, pero el consejito viene de arriba, claro. Sí, cierto, yo soy el canal, que además siempre lo digo, para mí es un privilegio, en mayúsculas, pero de verdad viene de muy arriba. Desde luego nosotros lo sentimos así, de esa forma, porque la verdad es que hay que ver cómo nos sorprende cuando llega a la semana siguiente y te das cuenta de que todo lo que pasaba con o bien la carta o la runa que habías sacado la semana anterior, dices, madre mía, si es que lo ha clavado, ¿eh? Y no lo decimos nosotros, la gente del equipo solamente, no, es que hay un montón de oyentes que nos comentan lo mismo, eso es lo bueno, ¿no? Sí, es cierto, es lo bonito, es la magia, ¿no? Que ver que no hay trampa ni cartón y que de verdad hay una conexión ahí entre nosotros y con el universo, como querramos uh-huh. llamarlo, que es real, que está ahí y que hace honor al nombre de la sección, ¿no? El consejo, o sea, es claro. Una orientación, es un consejo que nos dan para que seamos más felices y para que aprovechemos mejor nuestras energías y demás. O sea que es muy, muy bonito, exacto. De verdad. Para mí es muy gratificante. Esto no es, como algunos piensan, pues una carta adivinatoria, ni mucho uh-huh. menos, al contrario. Es eso, un consejo, una guía para que, bueno, para que nos ayude, sobre todo, a pasar la semana siguiente, pues mucho mejor. Y la verdad es que funciona. Eso es lo bueno. Juan, si alguien quiere hacerte una consulta de tarot, bien por teléfono, bien por Skype, ¿cuáles son tus vías de contacto? Pues nuestro correo electrónico, que es farotarot@gmail.com, y nos pueden encontrar por Twitter y, como bien dices, Nuria, por Skype, también como farotarot, así que ahí estamos. Pues muy sencillo, muy simple. Sí. Así que no hay excusas, ya sabéis, queridos oyentes, el que quiera una consulta de tarot con Juan Perdomo o de runas, pues ya lo sabéis, lo tenéis bien sencillo. Juan, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Nuria, hasta la próxima semana. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Y hasta aquí el programa de esta noche. Recordad que mañana es un día y una noche muy especial, así que si queréis hacer el ritual que os he enseñado, y si no, pues simplemente dar las gracias al universo por todo lo que nos da. Y a ese sol, a ese maravilloso sol que nos ilumina cada día. Y ahora os dejo con la frase de la semana. Cuando entramos en el alma de alguien, deberíamos quitarnos los zapatos y caminar de puntillas. Los lugares sagrados deben respetarse. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.